Nos vamos al encuentro, como todos los miércoles, de Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo están ustedes? Bien, viendo esta semana que los temas siguen siendo más o menos los mismos, lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el traspaso de las líneas de colectivos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, segmentación de tarifas, y un tema que no es menor y que abarca a millones de argentinos, que tiene que ver con la ley de alquileres. Sí, efectivamente, es uno, yo diría, de los grandes temas sociales de la Argentina, bueno, por supuesto también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y yo diría que es un tema que en realidad se agudizó porque no podríamos dejar de reconocer que es una cuestión de carácter social, y yo diría casi desde siempre, ¿no?, desde casi todas las épocas. Y ahí viene, quizás en un enfoque un poco histórico, una cuestión primera que hay que decir. El asunto, sí, el tema de alquileres y el tema de viviendas se considera como una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad social del propio Estado y de los sectores privados, o es una cuestión del mercado, como ahora aparecen estos que denominados desarrolladores, que son, bueno, los grandes empresarios capitalistas de la construcción, y las inmobiliarias grandes que los representan. Lo primero, entonces, que quería dejar planteado, que no es un tema de mercado, incluso en los grandes países capitalistas centrales, que por supuesto, como son capitalistas, las propiedades son privadas en la gran mayoría, sin embargo las constituciones, como por ejemplo en Alemania, plantea que la vivienda es una responsabilidad social del Estado, por lo tanto el Estado debe regularla, porque si no se generan situaciones gravísimas para que la gente pueda vivir. Bueno, me podría extender, pero en Berlín, luego de la caída del muro, se generalizó una situación de crecimiento de los alquileres que obligó a estas cosas que ahora acá se están mirando con atención. En Alemania, un típico capitalista, el Estado ha expropiado propiedades para ponerlas en alquiler, y hay una ley que grava a las propiedades vacías. E insisto, no estamos hablando de un Estado socialista, sino que estamos hablando de un Estado capitalista. Por eso quiero empezar por esta gran definición, que la vivienda es un problema social y no de mercado. La segunda cuestión muy de fondo que quiero dejar planteado es que, como en otros ámbitos de la vida productiva, de la vida económica, también en este hay pequeños propietarios y grandes propietarios. Luisa, para nosotros es común, es un lugar ganado hacer una diferenciación entre el pequeño propietario del campo que tiene 50, 100, 200, 300 hectáreas y el que tiene 10.000, 20.000, 50.000 o 200.000 o 1.000.000 como Benetton. Entonces, tenemos asumido en términos políticos que no puede haber una política para el de 200 hectáreas igual que para el de 200.000. Bueno, acá creo que también hay que considerar el propietario que tiene, que ahorró, que es de clase media y tiene una, dos, tres propiedades, no sé, de dos ambientes, ¿no?, que todo, que sumado cuatro o cinco suman 150 metros cuadrados, de los que tienen edificios y edificios y 100 departamentos o 1.000 departamentos, ¿no? Así que me alegro que Feletti, creo que es lo que hay que saludar, haya puesto en la mesa a la representación de los inquilinos, a esta federación que ha ganado un lugar, y a la otra parte, para tratar de que el Estado cumpla un papel en función de resolver esta crisis que tenemos, ¿no? Sí, sí, va a ser importante. Juan Carlos, mencionabas Alemania, uno puede pensar en Inglaterra también, países, o Gran Bretaña, países que, como vos decís, dentro del capitalismo el Estado interviene sobre todo para que los precios, además de los alquileres, no se vayan, no se disparen, no se vayan por las nubes, donde, digamos, aparece el Estado como regulador, en todo caso, de una situación que es de, podemos decir, extrema necesidad. La vivienda es, o de primera necesidad. Así que Bueno, veremos qué resulta, porque además esta ley, que todos coinciden en que debe ser modificada, mejorada, es una ley que la originó alguien muy cercano al mercado. Estoy pensando en Daniel Lipovetsky, que se había comprometido y sin embargo no funcionó tampoco. Así que la realidad es que algo hay que hacer, porque hay una demanda insatisfecha y muy importante de gente que necesita vivienda, ¿no? Sí, si uno considera, que yo la verdad que la considero, la opinión de Gervasio Muñoz, este joven presidente de la Federación de Inquilinos, ha ganado un lugar de legitimidad en los últimos años, él insiste en que lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados, Massa, de que la ley fracasó, tampoco habría que considerarlo así, porque la ley tiene aspectos positivos en lo que se avanzó y aspectos negativos. Y justamente esa es la controversia, porque lo que dicen las inmobiliarias y los propietarios sobre lo que fracasó y lo que fue positivo es exactamente lo contrario uno del otro en la ponderación. Pero bueno, por eso saludo que Feletti y el Estado tome un tema tan rebelde y vea cómo entonces se puede encauzar esta situación. Así es. Bueno, y aprovecho y digo, para quienes nos están escuchando, que hoy se está presentando Abecedario para Octubre, el libro de Arnaldo Delgado González, allí en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto va a ser a las 19 y te tiene, entre otros, como el presentador de este material. Sí, efectivamente, así que bueno, muchas gracias por el aviso. Es el tema de la emergencia chilena, la emergencia social y el tema de la relación de esa emergencia social con lo electoral, en fin. Así que bueno, creo que va a ser una mesa muy interesante, va a estar Atilio Borón también, sí. Así es, estamos viendo Paula Klatschko, Atilio Borón, Arnaldo Delgado González, Juan Carlos Junio y Paula Jiménez. Esto va a ser hoy a las 19 en la Sala Pugliese, allí en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, y por supuesto es con entrada libre y gratuita. Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. Chao, hasta el miércoles, chao. Hasta el miércoles.